aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 195 programa de Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. A veces fue mi padre o mi pariente o apenas... Los que nos escucháis por streaming... o en el podcast, o gracias a Radio Encadenada, que nos reemite desde Linares, o a Radio Topo, que nos reemite desde Zaragoza. Incluido a Mañico y Mañica, sed bienvenido a este programa. Que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba... Un saludo y una disculpa. Un saludo y una disculpa porque este programa debería haberse emitido el día 20, el pasado lunes, y por... problemas técnicos en la página de la radio y eso, al final no hemos podido emitirlo hasta hoy, día 27. Vamos con una semana de retraso y ya iremos arrastrando este retraso per secula en seculorum, que se dice. Cortando tierra, cortando tela, pero sin camisa, allí estaba y no estaba, como entonces. Así que os pedimos esas disculpas y empezamos ya a contaros de qué es de lo que vamos a hablar hoy. Sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Porque hoy os hemos traído una historia que nos parece muy interesante, la historia de José María Guerrero, la panificadora Butrón y sus otros 21 compañeros que están en huelga para el día de hoy que se emite el programa, llevan ya 110 días de huelga. Cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo. Estos empleados de la panificadora Butrón, una panificadora de la provincia de Cádiz, que se saltaba todas las normas habidas y por haber de los derechos laborales y que en determinado momento su dignidad les impidió seguir trabajando en semejantes condiciones y han decidido, primero pidieron, intentaron negociar con la empresa, pero como la empresa pues se negaba a negociar, pues no le ha quedado otra que ir a la huelga. Y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre... Hay que pensar lo duro y arriesgado que es 22 familias sin ingresos después de 110 días... manteniéndose gracias a la solidaridad de los colectivos y de las personas que están apoyándoles en frente de la panificadora, acampados durante algún buen tiempo, ya no lo contarán, sin ni siquiera un techo. Hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto. Por eso os animamos a escuchar el programa y intentar apoyarlos cada uno de nosotros y nosotras desde nuestras posibilidades. Vamos allá. Hemos quedado esta tarde con José María Guerrero. Buenas tardes, José María. Buenas tardes. José María Guerrero es delegado de CGT en la empresa panificadora Butrón, pero delegado de CGT que además está despedido en estos momentos. ¿No es así, José María? Sí. Y bueno, y cuál es, sabemos que lleváis meses. ¿Cuál es el conflicto que tenéis los trabajadores con la panificadora Butrón? Cuéntanos. Sí, pues mira, te explico, Paco. Llevamos 96 días en huelga hoy y es porque nos dimos cuenta de que un día yo y mis compañeros de que la producción iba en aumento y sí, nosotros seguíamos con las mismas condiciones año tras año. Y nosotros descubrimos, bueno, nos dimos cuenta que ellos de pasar a 7 millones de euros anuales sobrepasaba ya los 20 y tantos millones de euros anuales. Y nosotros seguíamos con el mismo sueldo. Que, por cierto, el convenio está caducado desde el 2016. Sí, sí. Y cobramos menos que en el 2016. Pues no está más. Claro. Y, claro, yo te hablo desde mi punto de vista. Por ejemplo, yo trabajaba de domingo a sábado, libraba el sábado por la noche y no me pagaban ni nocturnidad, ni plus de nada, no me pagaba nada y cobraba 836 euros. Sí, sí. Y un día, pues, me informé y me dio por informarme y leerme el convenio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que del convenio no tenían nada. No me daban nada del convenio. De los derechos que estaban firmados en vuestro convenio con la empresa. Claro, claro. Mira, por ejemplo, Paco, teníamos 3 pagas y no nos daban ninguna. Y aún así, te hacía firmarla como cobrada o pagada o lo que sea, pero era por obligación. Tenía que firmarla o te mandaba a la calle. Pero no las daban. No. No la ingresaban. Hostias, con lo cual estaban quedando. Esos dineros los estaban declarando legalmente y se los estaban quedando ellos por la cara. Claro. Y después teníamos también un mes de vacaciones. Y solamente nos daban 15 días. Y de esos 15 días, que digamos, nos daban 15, pues de los otros 15 te hacían obligatoriamente, te la tenía que firmar, porque si no te despedían. Joder. Puede y ser. Ahora, de esos 15 que te quedaban, si por mala suerte, ¿no? Fallece un familiar, o tienes que llevar a tu niño un médico, o lo que sea, o incluso te casabas, te lo quitabas de esos únicos 15 días que tienes. Pues la verdad es que lo tenían bien montado vuestros empresarios. Sí, sí, sí, date cuenta que nosotros por convenio también teníamos 39 horas semanales que teníamos que estar y estábamos más de 50 horas semanales. Y ni pagaba las horas extras, ni los días festivos, ni nada. Pues, ¿y el convenio era de hacía mucho tiempo? ¿Se había firmado hacía mucho tiempo? Se firmó en 2015 y en 2016 se denunció, digamos, para que se renovara. Pero ahí se ha quedado, en el 2016. Y mientras tanto, durante todos estos años, la empresa está incumpliéndolo directamente, sí, dando ese trato casi de esclavitud, por decirlo de alguna forma, y, claro, y encima obteniendo cada vez más beneficios. O sea, la empresa funciona bien. Panificadora Butrón le iba bien económicamente y vendía cada vez más y facturaba cada vez más. Sí. Sí, porque muchas veces los empresarios dicen, es que no puedo pagar más porque estoy teniendo menos facturación, estoy teniendo pérdidas, y miras las cuentas y ves que es verdad, y dices, bueno, claro, no, claro, no es que se trate de darle la razón, pero es verdad que si están teniendo pérdidas y todo eso, dice uno, están teniendo pérdidas, pero que no, que era lo contrario. Me dijiste antes al principio, ¿qué diferencia, cuántos beneficios estaban teniendo y han pasado a tener más? Claro, nosotros de un año a cobrar ellos en un año a 7 millones, sí, de euros, al siguiente año ve nosotros averiguar y eso a 25 millones. No está más. Y es que de coger la provincia de Cádiz solo, a repartir pan a Granada, Huelva, Sevilla, llevar pico a Madrid, a México. Sí, sí, sí, sí. Que es increíble. Sí, que vamos, que la empresa ha pillado un momento bueno de expansión y está funcionando muy, claro, bien. Vamos. Cosas, claro, como, claro, son. Y nosotros, claro, Paco, nosotros lo que dijimos es que si esto funcionaba bien, gracias a nosotros los trabajadores, que menos que cumpliera el convenio. Claro. Pues decía que no, que en la calle, y con estas palabras, Paco, yo lo siento mucho, pero no puedo, en la calle hay 300 personas, como ustedes tiran la calle, si no me voy a Fahana y cojo cuatro mongolitos y los pongo a trabajar por ustedes. Y digo, no, esto no puede ser. Y fui yo personalmente a afiliarme a CGT, que por cierto es lo mejor que eso, eso no tenga duda. Sí, sí. Y a la semana y media o dos semanas de afiliarnos en CGT y mis compañeros elegirme a mí como delegado sindical, sí, sí. Pues eso a una compañera que llevaba 17 años en la empresa. Sí. Y, claro, como es afiliada de nosotros y eso, fui a preguntar de qué había pasado y me daban un coba, me esquivaban. Hasta que a la semana siguiente me despidieron a mí. Que además tampoco no lo pueden hacer, porque esto sí que si eres delegado sindical, no te pueden despedir. Claro, y a raíz de ahí, nuestros compañeros fueron a hablar con el empresario y le dijeron que pues, que no había echado, que no sé qué, no sé cuánto, y decidieron, los trabajadores que estaban conmigo, junto al CGT, decidieron hacer una huelga. Sí, sí. Y antes de la huelga, le mandamos un cercla, sí, para llegar a un acuerdo para que no hubiera huelga y no se sentaron, no querían negociar. Le mandamos una carta por escrito, tanto por Burofá como por Gmail, por correo y por en mano, para un acuerdo formal cara a cara para terminar la huelga, que no la íbamos ni a empezar. Sí, y sí. Dijo que no nos reconocía, que no reconocía ni al CGT, que no reconocía a los delegados sindicales, que no reconocía a los trabajadores. Un empresario como Dios manda, vaya, un empresario como Dios manda. Después de la huelga pasaron un mes y le mandamos otro cercla. Y nada, no quiere sentarse a negociar. Al tercer cercla, Paco, sí, se sientan a negociar y lo único que dicen es que la huelga es ilegal. Coño, no está mal. ¿Vale? Y ya, una vez que dice que la huelga es ilegal, ya otro camino para ello no hay. ¿Vale? Sí, sí. Pues hace tres semanas, porque decía que no tuvieron, mis compañeros tuvieron un tema con la empresa, con el empresario y eso. Sí, sí. Para que le pagara las pagas del año pasado y las vacaciones. Sí, sí. Y decía que no las paga. Que no las pague, y no se va a dar el burro. Hasta que no se termine el conflicto y se resuelva si la huelga es ilegal o es legal. Pues, ¿qué hicimos nosotros? Le mandamos un laudo. Sí. Para que un tercero, un arbitraje, digamos, sí, sí, decidiera si eso es legal o es ilegal. Nosotros íbamos con todos los papeles, toda la documentación, íbamos con todo. Y la empresa, ¿qué dice? Que no se sienta. ¿No se querían sentar ni con el ni con el laudo? No se han sentado. Dice que la huelga... Mira que te digo una cosa. Con la experiencia mía que he hecho un puñado de huelgas a mi empresa, los árbitros de los laudos suelen ser pro-empresa total, ¿sabes? O sea, que es que es un laudo muy peligroso porque es muy fácil que emita un laudo en contra de los trabajadores. Es lo más fácil del mundo. Y encima, claro, ni siquiera han sido capaces de querer sentarse con el laudo. Claro, porque ellos saben que la huelga es totalmente legal. Claro. Pero está publicándolo por todas las prensas de aquí de la provincia de Cádiz, que la huelga es ilegal, pero claro, ellos no sacan documentación. Claro. Nosotros sí la sacamos. Sí, sí, pero sí. Pero ahí se acaba la cosa. Y ya nosotros lo único que pedimos, Paco, es que se siente a negociar, que el despido mío sea nulo, y sí, que solamente cumpla el convenio para los trabajadores. Sí, sí, sí. Que cumpla lo que tiene firmado, que es un convenio colectivo. Claro. Claro. ¿Y estáis muchos trabajadores en huelga o hay una parte de gente que sigue trabajando? ¿O cómo está funcionando eso? Sí, te comento. Nosotros hay varios tipos de categoría en la planificadora. Sí, sí. Y nosotros somos de producción. Sí. Nosotros somos los más importantes de la planificadora. Sí, sí. Pues somos 32 trabajadores y nos pusimos en huelga 25. Sí. ¿Vale? Pero de estos 25, 3 han tenido que entrar por problemas familiares y económicos. Sí, sí. Y han entrado a trabajar otra vez. Y ahora mismo estamos en huelga 22. Sí, sí. Está metiendo, sí, sí. Claro, en una empresa de 70 personas, pero de promoción solamente hay 32. Y 22 estamos en huelga. ¿Y las otras personas en qué están? ¿En tema de distribución y oficina? Hay distintas. Claro. Ahí está Paco, administrativo, que son los sí. de la oficina. Panaderos de pan. De pan del día, digamos. Sí, sí. De panaderos de pan del día hay 5 y aparte camioneros. Sí, sí. Hombre, ya os digo que normalmente el personal de oficina suele tener una especial querencia con los empresarios y lo normal es que no se puede esperar mucho, ¿eh? Ya la experiencia mía claro. ha sido esa, ¿sabes? Luego, si conseguís que se firme el convenio y a ellos les beneficia, encantado, de mil amores, recibirán los beneficios. Pero del tirón, yo, la experiencia mía, por desgracia, si nos está escuchando algún trabajador que está en una empresa, en oficina y todo eso, y se mosquea, lo siento mucho, a lo mejor él es una excepción y es un oficinista peleante. Yo no conocí a ninguno. Claro, claro. Yo no conocí a ninguno, pero bueno. Entonces, claro, en el fondo la empresa, al estar todo eso en huelga, los 22 que seguí en huelga, en el fondo uh-huh. se está manteniendo, la empresa sigue funcionando, pero a un nivel bastante más bajo. O sea, económicamente le estáis haciendo un perjuicio considerable. Claro, y aparte, no sé, la verdad que no sabemos cómo está aguantando, sí, sí. porque aparte de que le hemos está perdiendo muchísima producción, es que está comprando pan de afuera. Claro, de todas formas te digo una cosa, si este ¿Mm? Empresario estaba haciendo lo que estaba haciendo entre las horas extras que debería haberos pagado, entre las horas de más que echabais, entre los días de más que echabais, etcétera, etcétera, tiene que tener una bolsa de dinero ahí, un colchón de dinero con el que puede claro. estar comprando ahora pan de otro sitio, poniéndole el sello suyo y distribuyéndolo bastante considerable, claro. porque este hombre se estaba ganando lo que no es lo escrito. Entonces, no, sí, hay que sí, ser sí. consciente. Vamos, yo no sé si debería yo meterme aquí a ser consejero de huelga o algo. Lo que estoy haciendo, en vez de hacerte la entrevista a ti, meterme yo en decir, en hacer comentarios sobre la situación de la huelga, ¿no? Pero vaya, pero que evidentemente ese empresario, si hubiera sido un empresario honesto que estuviera pagando todo lo que corresponde, evidentemente va a tener margen de beneficio, pero no tendría tanto como este hombre, este empresario tenía. Eso está más claro que el agua. Claro, claro. Entonces, ahí en el fondo tiene ese colchón como para aguantar. Pues vale. ¿Y cómo tenéis los ánimos entre vosotros, entre los 22 que seguís ahí en brecha? Sí, nosotros lo bueno que te digo, nosotros no nos vamos a menear de ahí, ya por lo que hemos hablado nosotros, nuestra asamblea y eso, nosotros ya no nos meneamos de ahí hasta que esto no se gane. Sí, sí. Porque los ánimos de nosotros estamos recibiendo también muchísimo apoyo de todos lados, que no es ya de la provincia de Cádiz, es de Granada, de Jaén, de Córdoba, de Madrid, de todos lados. Y en verdad, nosotros tenemos lo que es la fuerza mental, la tenemos. Sí, sí. Nosotros estamos decididos que esto lo ganamos. Pues eso es todo, y si estáis recibiendo ayuda, yo sé que hace unos días estuviste ahí en Granada. El día 11, ¿sí? me parece que fue, estuviste en Granada en una comida que se hizo en un local, en el local de la Ribera. Y ¿sí? lo que pasa es que precisamente alguna de la gente de la radio, que lo sabíamos, teníamos un barril también para obtener financiación de la radio en esos momentos en otro sitio. Y no pudimos ir. Pero bueno, esos actos, esas comidas, ese apoyo sí os está llegando y os está permitiendo manteneros en pie en esa huelga que lleváis ya casi 100 días. Para cuando se emita el programa llevaréis 100 días en huelga. Claro. Sí, nosotros, gracias también a los actos que como el que hubo en Granada, o ese mismo día también mis otros compañeros tuvieron en Río San Pedro, aquí en Puerto Real, en Cádiz. Sí, sí. También tuvieron otro acto y gracias a eso estamos sobreviviendo, sobrellevando la huelga, en verdad. Sí, sí. Porque nosotros no cobramos nada. Y claro. tenemos, yo, por ejemplo, en mi caso, tengo casa, dos niños, la mayoría también tiene familia, tiene hipoteca que pagar, claro. y la verdad es que es duro, pero por ahora nos está ayudando. Sí, sí. Bueno, sí, por lo menos, exactamente. Si eso está permitiendo salir adelante y estáis bien de ánimo, claro. Pues, ¿y es un empresario particular o es un grupo de empresas o Panificadora No, Butrón? Panificadora Butrón, hay muchos butrones, ¿vale? Pero Sí, son hermanos. sí, sí. ¿Y qué pasa? Pero entre ellos están peleados, ¿vale? Sí. Entre los hermanos. Y, digamos, te voy a explicar la situación, fue que Butrón, el padre, se lo dejó al hijo, ¿vale? Al hijo y Sí, a la sí. hija. Pero la hija se casó con un empresario que había aquí, de Calzados Alonso, y él fue el que cogió la mayoría, digamos, la planificadora en mayoría, porque tiene un Sí. 51% de acciones. Sí. Y es el que manda, Miguel Alonso. Es el que manda. Y ese señor es el que no quiere sentarse a hablar con nadie bajo Ahí ningún está. concepto. No, no, está esa pala antigua. Yo, perdona por la expresión, pero para mí se ha equivocado y es un cazurro. Pues Porque eso de despedir a un delegado sindical, no quiere sentarse en los CERCLA, no quiere llegar a un laudo, que el laudo se decide sí o sí, para un sí. lado o para otro. Sí, en el fondo legalmente lo tiene todo perdido y en el fondo o una de dos, o da su brazo a torcer o antes o juega a resistir numantinamente a que vosotros tengáis que ceder. Si vosotros tenéis apoyo y mantenéis el ánimo y os mantenéis, yo lo tengo clarísimo, vais a sacar el tema para adelante, ¿eh? Y vais a conseguir que se reconozcan vuestros derechos. Yo por ahí, porque legalmente Claro. él no tiene nada. Legalmente él no tiene nada a su favor en ese sentido, porque la ley realmente pide que se cumplan los convenios. Para una cosa Claro. que hay. Es que no, nosotros también nos hemos estado, por ejemplo, ayer tuvimos una asamblea y lo hablamos, ya que llevamos casi 100 días, ya no es por cabezonerío, pero nosotros no vamos a tirar esto por la borda ya. Y más con todo el apoyo que que estamos recibiendo, ya no económicamente, sino moralmente. Viene muchísima gente de todos lados a vernos Sí. y nos dan mucho ánimo, nos traen comida para nuestra familia. Vamos, que nosotros mentalmente eso es normal, es darte cuenta que nosotros hemos pasado allí Nochebuena, fin de año, hemos pasado Nochebuena, fin de año allí, los Reyes, hemos pasado toda la fiesta, ya no creo yo que... Sí. Con qué estamos. Y además que si yo recuerdo, por ejemplo, la lucha de los trabajadores de limpieza de la estación de Málaga, que estuvieron 9 meses en huelga y al final ganaron la huelga, la empresa les tuvo que pagar como si hubieran estado trabajando los 9 meses, o sea, les tuvo que abonar todo el dinero. Por eso digo que sí, que está claro que si se lucha, las cosas van a salir. Las cosas van a... No siempre se sacará a lo mejor todo lo que se quiere, pero las cosas van a tener, antes o después ese No, señor se va a tener que sentar claro. a negociar y va a tener que poner cosas sobre la mesa y va a tener Mira, que Paco, funcionar. nosotros cuando el último reencuentro que tuvimos con ellos, fui duro que le pedíamos que para una empresa que con tanto dinero, Sí. le pedíamos en la readmisión mía, ¿vale? Sí. Y una mesa de negociación que le dábamos de prioridad, le dábamos 6 meses Ya. para que todo llegara a normalidad más o menos y podamos ya a partir de los 6 meses empezar a negociar. Claro, es que tú piensas una cosa, cuando llegue a salir el juicio tuyo de despido, el juez va a decir que es despido nulo, porque además le obliga la ley al ser delegado sindical, y le va a decir, y te va a decir a ti concretamente, ¿usted quiere volver a su puesto de trabajo? Y si tú dices que sí, el empresario va a tener que pagarte todo el tiempo que has estado fuera y va a tener que readmitirte. Con lo cual, y eso se cualquier abogado que tenga los mínimos conocimientos se lo habrá dicho a ese empresario. Con lo cual, en ese sentido, tiene más que perder él con esa actitud que vosotros. Porque si Claro, perseveráis, la cosa sale. Eso seguro, eso seguro. Eso seguro. Lo que pasa es que mientras tanto, mientras perseveráis, pues bueno, pues eso, lo que tú dices, Reyes, Navidad, lo otro, todo eso, os lo coméis vosotros. Eso. nosotros lo tenemos claro, que si todo va a depender de la lucha de nosotros y de la fuerza que tengamos. y nosotros nos vemos capacitados para estar ahí todo el tiempo que necesitemos. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Pues la verdad es que mucho ánimo y me alegro que hayáis conseguido esa cohesión entre vosotros, porque ya te digo, porque es lo único que os va a permitir salir adelante, sí. Salir adelante y yo la verdad es que lo que tú dices, este señor estará chapado a la antigua, no sé, o no tendrá muchas luces o está siendo muy mal aconsejado, porque evidentemente cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos de derecho laboral y todo eso, decís que tiene tenéis toda la ley a vuestro favor, con lo cual claro. Con lo cual está equivocándose, ese señor se está equivocando. No, pero esta empresa no, yo creo que está mal asesorada, porque darte cuenta que yo no te voy a ser sincero, yo tengo 28 años y yo hace 4 o 5 años yo no entendía nada de... Yo llevo 7 años en la empresa y yo no entendía nada de sindicatos. Sí, sí. Pero cuando empecé a entender sindicatos, me empecé a informar del convenio, del sindicato. Digo, mira, pues me voy a CGT, porque ya las otras dos que no quiero ni nombrar, porque vaya tela. Pues se supone que en la empresa ya había un sindicato. Ah. Uno de los otros grandes. Claro. ¿Se puede decir? Sí, claro que se puede decir. Mira que te diga, los que montamos Radio Almaina la montamos para que nadie nos pueda tapar la boca. Ah, pues entonces perfecto. Pues el que estaba allí era UGT. Sí, sí. ¿Vale? El que está allí. ¿Qué pasó? Que, claro, nosotros no sabíamos esto de las mesas electorales, pero es que yo llevo 7 años y nunca vi elecciones. Ah, bien. Y cuando me dio por preguntar en el CEMA a mí, a un par de personas de CGT, nos dio a preguntar en el CEMA dónde estaba el acta de panificador de Butrón de las elecciones sindicales. Sí, sí. Y no aparecía. Bien. Y cuando me da por mirar, vemos que los cinco enlaces sindicales que son, uno es la prima de mi jefe. Bien. Un panadero, el primo de mi jefe, el hermano, el sobrino y dos suplentes, que es un repartidor y mi otro jefe. Pues... Y ahí nadie hemos votado. Evidentemente ellos no estarán haciendo huelga, ¿no? No. O sea, nosotros le mandamos un comunicado a los enlaces sindicales de UGT de adentro, como que, por favor, que nos apoyaran en la huelga, que sabía que la huelga... estaban todos nuestros derechos, porque no teníamos ningún, digamos, no teníamos nada del convenio, y nos contesta que no se unen a la huelga, porque la huelga es ilegal y el CGT no tiene cavidad dentro de la empresa. Bueno, pues ya está, pues menos mal que legalmente sí tiene cabida y se lo, claro, van a tener que comer con papas, porque vaya. Pues sí. Pues sí, está claro que ahí estaba muy cómodo, pero que no, que también te digo una cosa, que en otras muchas empresas está muy cómodo, ¿eh? Que lo he visto, claro, en muchas, claro, empresas, claro, muy cómodo, incluido en la mía. Pongo un ejemplo. En la mía ha habido un delegado de UGT, un delegado sindical, uh-huh, de UGT, que sacó la plaza de fijo como consecuencia de una huelga que él no hizo. Y cogió su plaza y a fijo desde entonces, y abrazó su puesto de fijo como consecuencia de aquella huelga, porque la huelga era unas condiciones, se planteaba que todo el que tuviera más de X días de llevara más de X años trabajando lo hicieran fijo, él lo llevaba, evidentemente, por eso fue fijo, uh-huh, y él era delegado de UGT, él no hizo la huelga, pero luego sí fue a firmar su contrato de fijo y es fijo desde entonces. Pero os digo que no extrañéis si esos primos y familiares del jefe, que son los delegados de UGT, han actuado así, porque es el sello que tiene la UGT. Por suerte, claro, por desgracia, alguno habrá bueno, pero yo no me lo he encontrado. Claro, ahora que gracias al destino, o llámalo como quiera, fuimos CGT, sí. Me he estado informando por todo, por ordenador, por todos lados, de la sigla y todo eso, de los sindicatos, y vaya reputación tienen los dos grandes sindicatos, hijo. Sí, sí, entre la gente trabajadora, entre los que luchan por sus derechos, la verdad es que, y yo he conocido mucha gente que ha estado en UGT y en comisiones, y que precisamente han reivindicado en su puesto de trabajo, y como ni la empresa ni el propio sindicato le ha prestado apoyo, pues han terminado viniendo a CGT, que precisamente en CGT he conocido a muchos que luego han sido delegados de CGT, que lo habían sido anteriormente en UGT o en comisiones, que eran gente luchadora, que estamos hablando, gente honesta, gente luchadora, que ve que hay unos problemas y que quiere honestamente solucionar los problemas de su empresa, y que como al final en ese sindicato no terminan teniendo respaldo, pues terminan yéndose a CGT, entre otros, ¿no? Y claro. Entre otros sindicatos más pequeños. Y ya te digo, y entonces como eso... Te podría, no se trata de dar nombre y apellido aquí, pero te podría dar una lista de nombre y apellido aquí, precisamente de personas que yo he conocido personalmente. Pues bueno, yo mismo estuve en comisiones 3 años. Yo antes te he comentado que fui fuera de antena delegado sindical 10 años con CGT, pero antes había sido delegado de comisiones durante 3 años y me tuve que ir por lo mismo. Porque, ¿y tú? Por eso te digo que bueno, es que es lo que hay. Esos sindicatos viven muy bien cobrando subvenciones del Estado y callando boca y apaciguando cosas. Y es verdad que de vez en cuando hay gente honesta ahí y que la mayoría termina teniendo que irse. Yo lo que estoy viendo es que aquí, por lo menos aquí lo que yo veo, que es que CGT es un sindicato que no cobra subvenciones del Estado, que no tanto como los grandes, sí. Y sin embargo, no se vende. Es que al revés, si tú le dices a CGT, vamos a luchar, ellos te apoyan. Sí. Porque nos ha pasado a nosotros, nosotros fuimos mismos los que dijimos, queremos una huelga. Y digo ellos, seguro, nos quisieron un poquito así, porque sabía que esto era muy duro, que éramos jóvenes. Sí. Y dijimos, sí, queremos la huelga, de tirón. Nos apoyaron y ahí están con nosotros, que no nos abandonan nunca. Y mira que te diga, ¿qué edad tenéis? ¿Hay mucha diversidad de edades entre los que estáis en huelga? ¿O sois más bien jóvenes todos? Mira, somos todos jóvenes menos dos personas. Uno que tiene 37 años. Sí. Y otra que tiene 40. Y ya los demás somos de 28, que yo soy el mayor, de 28 a 22 o 23 años. Sí, que soy más bien gente... Bueno, de todas formas, incluso la que tiene 40, tampoco estamos hablando de gente de más... Otros que tenemos... No. Otros que tenemos más edad ya... Ahí está. Otros que tenemos más edad ya, como yo, ya no... Con 40 tampoco nos parece tan mayor, ¿sabes? Pero bueno, vamos a dejar ese tema. Pues mira que te diga, me alegra mucho de escuchar, además de escucharte con ese ánimo, que seguís manteniendo la asamblea, que seguís ahí peleando, que seguís con ánimo y que sentís que hay ese apoyo y que se os está dando apoyo no solamente ahí por la provincia de Cádiz, sino desde otras provincias. O sea que pues no sé, que ¿hay alguna cosilla más que quieras comentar? No sé, tú, o alguna anécdota. Bueno, creo que habéis tenido un problema, teníais una carpa puesta que os sirvió un poco de cobijo y parece que habéis tenido algún problema con ella. ¿Qué ha pasado con ella? Si quieres comentarlo, sí, claro. Pues teníamos dos carpitas pequeñas, sí. de 3x3, y aquí en Chiclana, de la frontera, en Cádiz, vino un temporal grandísimo de viento, sí. Y se nos partió la carpa. Pues se nos partió la carpa, estábamos en intemperie, pues Podemos, partido político aquí de Chiclana, sí. Vino el chavalito que siempre nos está ayudando aquí eso allí en la huelga, pues nos compró, bueno, nos alquiló un container sí. de metal, pues duró el container 5 minutos. ¿Y eso? Pasó mi jefe, vio aquello que estábamos montando, llamó a la policía, a la Guardia Civil. Se colaron allí los locales, los atestados, Guardia Civil, y nos lo quitaron. Pero, claro, porque vosotros teníais una carpa puesta enfrente de donde está la fábrica, la panificadora. Claro, Claro. Y quisisteis poner, pusiste el container y vinieron las autoridades incompetentes y dijeron que no. Que no, que eso no se podía poner, que si pasaba un coche y tuviera un porrazo, se mataba el conductor. Pero sin embargo, con la carpa, si nos atropella a nosotros... Hombre, vuestro jefe se quita algún peso de encima, las cosas como son. A lo mejor es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están más para defender a los empresarios que a los ciudadanos, pero bueno, lo mejor ya me estoy metiendo yo en demasiado charco. Y entonces, ¿y ahora qué tenéis? ¿Estáis a la intemperie ahí? Llevamos todavía aquí, ahora está cayendo gotilla, está lloviendo, y estamos a la intemperie ahora mismo. Pero estuvimos hablando con CGT Andalucía. Sí, sí. Y no sé si se puede decir nombre, ¿no? Sí, sí, o, sin problema. Ah, con Miguel Montenegro, con Miguel Fabrique. Sí, sí, lo conozco. Ahí está. Y nos ha dicho que nos ha comprado una carta y que llegará en 2 o 3 días. Llegará entre mañana. Mañana llegará. Para que por lo menos eso, si estáis ahí con vuestras pancartas, vuestras cosas, tengáis un mínimo de techo, que si hace que frío, en una cosa de esas se pasa, pero por lo menos que si llueve algo, que no te mojes. Claro, es más que nada para el frío, el viento y la lluvia, y es un punto informativo. Allí es donde viene la gente, le damos panfletos, le damos... Sí, sí. Bueno, pues ya por lo menos con un par de días que aguantéis que llegue eso, por lo menos podría estar de una forma más razonable. Porque además ese punto informativo os va a ayudar mucho a que la gente sepa que si quiere apoyaros, pues sabe dónde puede ir y dónde estáis, y la propia empresa os sigue viendo día a día que vosotros seguís ahí. Claro. Y los compañeros que están haciendo esquirolaje dentro y eso también os están viendo. Eso también viene bien que lo vean. Eso tiene que comentar. En los primeros días te vi decir cómo entraban ellos a la empresa. Sí, sí. Entraban en el camión de reparto dentro, donde iba el pan, dentro, como si fueran cajas de fruta. Sí, como si nosotros le íbamos a hacer algo, no sé, y iban dentro, hasta que los cogimos un día y se lo dijimos. No se preocupara que podía aparcar cosas al lado de nosotros porque tenían el miedo de que nosotros íbamos a hacer algo. Y nosotros le decimos que no, que cada uno tiene su cosa para entrar a trabajar o para salirse para afuera, que no va a pasar nada. Y que en cualquier caso, si alguien está haciendo algo mal, en el fondo son ellos, sabiendo que vosotros estáis fuera aguantando el tirón. Porque luego, si al final se cumple el convenio, ellos también se van a beneficiar. Claro, se benefician todos, pero es que también yo he tenido contacto hace poco con uno de los que han entrado, de los que estaban en huelga y han entrado, y dice que se casondean de él. Claro, hasta el día que se... porque había estado unos días fuera. Que no ha aguantado tú afuera con el frío, y después de 2 meses. Ya ves. Hacía mucho frío, ¿no? Está mojado, que esto, que lo otro. Eso anda, ponte y hace caja, que está mejor que afuera, que no sé qué. Y el chiquillo se siente como incómodo, ¿eh? Claro, normal. Porque si por las circunstancias que personales que sea, ese hombre no ha podido ha creído claro, que tenía que meterse a trabajar, pues encima que se cachondeen así. Hombre, luego también te digo una cosa, el día que se cumpla, que la empresa tenga que cumplir el convenio y empiece a remunerar a todo el mundo lo que pertenece, etcétera, etcétera, pues a lo mejor también podéis decirle a alguno que quillo, y ahora a esta parte sí te ha venido bien de la huelga, ¿no? Esa parte sí, esa sí se disfruta. Pues sí. Esa sí se disfruta. Y también te quería comentar, Paco, que me ha venido ahora, era lo que nos, digamos, ¿por qué me despidieron a mí, ¿vale? Sí, sí. Que se me ha venido. Según ellos, me daba, yo llevo 7 años y nunca he tenido ningún comportamiento malo, nada. Al revés, yo para ellos era de noche, menos mal que estás tú, menos mal, yo y mi compañero, ¿vale? Que estábamos de noche. Sí, sí. Pues, claro, allí no, yo sé que dentro de la empresa no se puede fumar. Sí, porque hay cosas inflamables. Sí, por ejemplo, la harina, la bombona de gasolina. Pues, como nos cerraban la puerta con llave para que no podamos salir a la calle. Ah. ¿Vale? Eso es otra cosa. Que eso, claro, que eso no pues, se puede hacer. Claro, pero es que la salida de incendio las tapaba con los carros. Y no podíamos salir. Hostia. Pero mira, que es que eso es muy peligroso. Es que si de pronto empieza un incendio No, ardéis allí dentro y no podéis salir. Paco, de no ser, allí hay un incendio y nos vamos todos con San Pedro. Hombre, claro, que leche. Porque es que nos cerraban las dos puertas, las de la calle, las dos únicas salidas que teníamos, nos cerraban con llave. Es que, mira que te diga. Pues yo que... Sí, sí, pues sí. Nosotros quedamos con los trabajadores, sí, con la empresa, quedamos en un acuerdo de poder, en nuestra media hora de bocadillo, sí, fumarnos cigarros en un patio que hay allí en la esquina alejado, que sí, no hay, sí, nada de peligro. Sí, que no hubiera problema. Mm. Claro, y no había carteles de fuma ni nada, vamos, que teníamos permiso de él. Lo único que hacíamos era media hora bocadillo, nos fumábamos cigarros, entrábamos para adentro, con gel hidroalcohólico nos lavábamos las manos, todo muy bien, nos lavábamos las manos dentro otra vez y entrábamos a trabajar. Sí, sí, ya está. Pues a mí y a mi compañero nos grabó fumando en el patio y esa es la excusa que ha puesto para estarme. Bien, vale. Pues ese señor, no sé si lo sabe, pero el día 8 de marzo es, ¿sí?, el tema de la mujer trabajadora y todo eso, y la lucha de la mujer trabajadora, porque es el aniversario de la fecha en la que unas mujeres ardieron en una fábrica en Estados Unidos en el siglo XIX, precisamente porque estaban encerradas. Y murieron, no me acuerdo si 200 personas, 200 mujeres o algo así, sí, porque trabajaban encerradas. O sea, que son medidas del siglo XIX, no del siglo XX, del siglo XIX. Eso es que cierren con llave y no haya ni puertas de emergencia. Vamos, que también te digo, que tenemos vídeo con que lo corrobamos, ¿eh? Sí. Tengo vídeo que de todo, de las puertas de emergencia tapadas, de las puertas de la calle cerradas con llave, lo tenemos vídeo de todo. ¿Dónde comemos? Que comemos en un cuarto tirado en, en medio de la calle, donde tira la basura, pues allí donde comemos. No tenemos comedor, nada. Sí, sí. Bueno, pues... Hombre, está claro que las condiciones en las que estabais, si conseguís que al final la empresa se siente, todo lo que conseguís va a ser para beneficio. Eso está... Que los, claro, los malos mínimo, ratos que estáis mínimo, pasando ahora vaya a terminar obteniendo fruto luego, eso está claro. Nosotros pensamos que el mínimo beneficio que tengamos, ya hemos ganado. Sí, eso está claro. Eso está porque claro. Peor no podíamos estar. Sí, sí. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel... De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Pues bueno, José María, no sé, ¿querías comentar alguna cosa más? No, yo lo único que quería era darle las gracias a todos los colectivos que nos están ayudando y sobre todo a, no por nada, pero sobre todo a la CET. Yo le pido, le doy las gracias, pero tanto como yo como mis compañeros. Sí, sí. Que nunca nos dejan solos, siempre están pendientes de nosotros y que muchísimas gracias. Vale, pues... ¿Y a usted por contar con nosotros? Bueno, yo no me digas de usted que me ponen más viejo ya de lo que soy, porque te pueden llamar de usted por dos motivos, o por viejo o por dinero, y como dinero no tengo, si me dice usted me pone de viejo. O sea que... Nada, esto previamente, como te dije fuera de micro, los compañeros que montamos la radio fue precisamente para eso, para que aquí se pueda hablar libremente de lo que se quiera. Pues como otros medios, sí. Porque a lo mejor, igual si hay una radio por ahí en tu pueblo, igual la empresa Butrón, la panificadora Butrón les paga anuncios, y entonces pues evidentemente esa una radio que cobra anuncios de la panificadora Butrón no va a hablar bien de vosotros. Claro. O si hay un periódico por la zona y pone anuncios de la panificadora Butrón, no va a hablar bien de vosotros porque perdería los anuncios. Así que como la única forma de que los medios realmente den información imparcial es siendo libre y autónomo y no dependiendo ni de publicidad ni de dinero de nadie, pues por eso lo pusimos, para que aquí se pueda hablar libremente. Claro. Pues José María, pues muchas gracias y mucho ánimo. Mucho ánimo. Espero que si ya estaremos en contacto, si siguen habiendo noticias más adelante, sacaremos algo y lo que sí espero también es cuando consigáis que se cumplan las cosas que estáis pidiendo, queda un día también para contarlo aquí por la radio, para que así los oyentes sean conscientes de esas noticias que no sacan los medios de comunicación, que cuando se lucha, se consiguen las cosas. Verdad, gran verdad. Venga, pues mucho ánimo. Bueno, muchísimas gracias. fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa, SDF chômeur ouvrier. Y hasta aquí el programa de hoy. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Os animamos a que después de saber de esta historia de lucha y dignidad de estos panaderos, busquéis, apoyéis, y lo mismo que están recibiendo el apoyo hasta el día de hoy necesario para poder seguir reivindicando sus derechos, que los van a conseguir. Si todos los que escuchamos podemos en alguna medida colaborar con el apoyo económico y de ánimo a estos hombres y mujeres, seguro que lo conseguirán, porque la solidaridad entre los de abajo es necesaria para doblarle el pulso a los de arriba. Que ellos ya tienen la solidaridad del Estado, los de arriba ya tienen la solidaridad del Estado, de los cuerpos y fuerzas policiales, de los jueces que se ven teniendo que dictar sentencias que no les gustan porque la ley da la razón a los trabajadores, etcétera. Pero hasta que lleguen a esos juicios y todo eso, necesitarán el apoyo de todos y todas. Esperamos que esta información, que esta historia, que no traen otros medios de comunicación que viven de las subvenciones, que no luchan otros sindicatos que viven de las subvenciones, os animen a eso, a solidarizarnos entre nosotros y apoyar a estos hombres y mujeres que llevan ya 103 días y esperemos que no necesiten muchos más, pero que estarán ahí hasta que consigan que se cumplan sus derechos. Así que por nuestra parte, hasta aquí el programa de hoy. Salud y anarquía. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.